Ya son las 9 de la noche y 11 minutos. Con esta canción de Led Zeppelin, All My Love, Todo Mi Amor, iniciábamos Música para Soñar Despiertos del día miércoles. Hoy, para que los oyentes escuchen Veracruz, es muy fácil, online, y nos pueden escuchar en todo el mundo. Juli, ¿cómo estás? Juli no ha llegado. Juli no ha Juli llegado. Juli la cogió la noche. Juli no ha llegado. Bueno, Tavo, ¿qué más? Si usted supiera cómo se escucha de bien, no volvería a arrancar por el otro lado, sino siempre por este. Te escuchas muy bien. Feliz noche, Negrito, ¿cómo estás? Muy bien, Tavo, ¿y vos qué? Gracias al señor, muy bien, excelente. Tavito, bueno, para empezar el programa, ¿sí? Yo quiero que empecemos hablando de la campaña de Veracruz con las bicicletas, de los oyentes que tengan bicicletas no malas, son bicicletas que ya no usen, porque pronto ya le queda muy pequeñita, porque decidió cambiarla. Entonces, ¿cuál es la campaña, Tavo, que está haciendo Veracruz Estéreo? Bueno, Veracruz Estéreo va a entregarle a los niños una alegría en esta Navidad, aquellos niños que han tenido la ilusión de tener una bicicleta, y esa es la campaña que estamos realizando a través de Veracruz Estéreo. Hombre, no quiero que lo tomen a mal nuestros amigos oyentes, y sabemos que todos lo recibimos con mucho gusto. También estamos recibiendo donaciones de parte de los oyentes en diferentes lugares del mundo para poder arreglar algunas bicicletas, porque pues lógico, hay bicicletas que de pronto nos van a regalar, que de pronto tienen las llantas desinfladas, que hay que hacerles de pronto un pequeño mantenimiento. Pero no de pronto que usted diga, vea, es que yo tengo una bicicleta guardada hace para ahí 4 o 5 años y estaba al sol y al agua. Pues no estamos como para coger una bicicleta, ir a hacerla pintar, ir a hacerle una cantidad de cosas. No, la idea es que usted como oyente, que tiene ahorita la posibilidad de tener una bicicleta que ya no esté usando, que la tenga en el cuarto útil, que usted diga, no, esta bicicleta ya no tiene uso, es mejor que la reciba alguien que realmente la necesite. Esa es la idea y queremos invitarlo hoy para que done esa bicicleta a través del 310-506-0144. Ojo, todos nuestros amigos oyentes, vamos a hacer una activación donde vamos a estar allí con los DJs de Veracruz, no todos, pero sí algunos que vamos a estar presentes, y vamos a ir a recibirles también esas bicicletas. También vamos a ir a recoger la bicicleta si a usted le queda imposible de pronto llevárnosla. Y pues toda esa información usted la puede entregar y puede recibir cualquier pregunta o inquietud que tenga, valga la redundancia, al 310-506-0144. Donando una bicicleta para hacer feliz a un niño. Esa es nuestra campaña con Veracruz Estéreo Digital en este final del año 2020. Esa es la noticia. Y si de pronto un oyente o una oyente están viendo al Negro Caro muy gordo y a Taorla muy gordo y nos quieren donar una bicicleta estática, también la recibimos. El Negro nunca pone nada serio, Juli, ¿cierto? Hola. Juli ya llegó. Hola. Pegadita. Juli. Hola, Tabito. Usted siempre haciéndome bullying. Hola, mi Juli, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Hola, mi negrito hermoso. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Qué rico estar con ustedes. Juli, te estaba extrañando. Ay, yo sé que sí, negrito. Qué rico estar con ustedes. Juli, ¿por qué te cogió la noche hoy? Negrito, porque estaba haciendo unas vueltecitas. O estaba dando un pocillo. No, estaba haciendo unas vueltecitas y entonces apenas estaba haciendo unas vueltecitas ahí, yendo a la cocina, abriendo la pieza, nevera, tendió la cama. Esas son las vueltas de Juli. Yo sé. No, para nada. No, muchachos, sí, qué rico iniciar este programa hoy diciéndole a los oyentes que hagamos esta labor bien bonita. Y que donen la bicicleta que tengan por ahí archivadita, pues no la viejita, la verdad, sí, pues que no. Mejor dicho, no, hay que ponerle llantas, cadena, hay que ponerle... No, tampoco. Pero sí, de todas maneras, haga de cuenta que le va a regalar esa bicicleta a alguien muy, muy especial que usted tiene en su vida. Entonces, eso va a ser muy, muy especial, porque yo sé que todos los niños... Ese es el sueño de todo niño. Siempre. Claro. Siempre tener una bicicleta. Tener una bicicleta. Sí. Tavo, venga, una preguntita. Dime. ¿Y si de pronto hay un niño de 7 añitos que quiere donar un triciclo también o no? Sí, señor. ¿Triciclo no? También puede donar el triciclo, claro que sí, porque hay niños pequeños que no van a poder tener la bicicleta o que no pueden montar en esa bicicleta, sino que necesitan de pronto un triciclo, usted también lo puede hacer. Ahora, claro, es que mire, es que no necesariamente, la cosa es muy sencilla. Ajá, no, pero vea, vení, no necesariamente tienen que ser de segunda. Si usted también quiere ir a comprar un triciclo, una bicicleta y no la quiere donar, para nosotros regalarla, no te preocupes. Todo lo que ustedes donen lo van a recibir, van a recibir una certificación de parte de Veracruz Estéreo para que puedan entonces tener la certeza de que nosotros vamos a estar entregando esas bicicletas, y también todo eso lo vamos a estar transmitiendo. El día que vamos a entregar las bicicletas, vamos a tomar las fotos, vamos a hacer video, y aparte de eso vamos a transmitir por nuestros canales y nuestras redes sociales para que ustedes se enteren de todo lo que va a ser con mucha transparencia, porque como vuelvo y se lo repito como ayer, esto se presta para muchas cosas, muchachos. Sí, y lo que vamos a hacer, siempre lo vamos a hacer con todo el cariño del mundo, y más en este fin de año que hay tantos niños que con la pandemia sus padres no van a tener la posibilidad de poder obtener un regalo. Así es, Tabito. Tabo, y es muy fácil. Vea, Juli, hay niños que de pronto, y niñas que les dieron una bicicletica pequeñita también, y te das cuenta que tienen como unas llanticas atrás para que no se caigan. Sí. Entonces ellos van creciendo y esas bicicleticas se van quedando y son buenas, son nuevas. Sí, Negrito. Bueno, así le damos comienzo a Música para Soñar Despiertos. Gracias por estar en sintonía. Ya venimos a decirles cuál va a ser la pregunta. It's everywhere I go. Oh, yes it is. So if you really love me, come on and let it show. All my love, you can't deny.

Negrito, yo lo que siempre, siempre y nunca se me va a olvidar, cuando el niño Dios me trajo una grabadora roja. La que escuchaba música para soñar despierto. En esa grabadora yo escuchaba música para soñar despierto, negro. Sí, señor. Bueno, la pregunta claro tenía, para los oyentes. Sí, Juli. Tenía como 10 años, 10, 11 años. Y como mi hermano era tan clasiquero y le gustaban tanto los clásicos, y a mí me empezaron a gustar mucho las baladas, entonces yo siempre escuchaba, era música para soñar despiertos. La verdad, negrito, no escuchaba, yo creo que otro programa, porque yo estudiaba en las mañanas y en la tarde llegaba, almorzaba, me recostaba toda la tarde, después me levantaba a hacer tareas hasta que llegaba música para soñar despiertos. Entonces eso es lo que más recuerdo, la grabadora. Bueno, hoy, en el programa de hoy, vamos a estar hablando de qué es lo que más recuerdas de los traídos del Niño Dios. Y Tavo. Yo lo que más recuerdo del el traído del Niño Dios, ¿se acuerdan un Atari? Sí. Que uno le disparaba con una pistola a unos patos. Sí. ¿Sí se acuerdan? Total. Ese fue el traído del Niño Dios que yo más anhelaba tener y que mi papá y mi mamá, yo les decía, mamá, dígale a mi Niño Dios que si me trae este regalo, y yo le jalaba a mi mamá la falda y a mi papá le jalaba la camisa. Sí, mi hijo, ya le dijimos al Niño Dios, hágale la cartica, escríbale. Y sí, y así fue hasta que el Niño Dios me trajo el regalo, Juli. Ay, qué bonito. Y negro caro. Y Tavo mataba paticos con eso. Con la pistola. Oiga, eso se creía un homero vaquero. ¿Y todavía lo tenés por el jueguito ese? Ey, lo quisiera tener. Créame lo que lo quisiera tener. Sería una bacanería. En el televisor tan grande aquí por la noche, uno haciendo música para soñar despierto y disparándole a los patos. Muy bacano, Juli. Tavo, ¿vos no tuviste uno que era unas ranitas que brincaban por encima de unos tronquitos por un laguito y pasaban los cocodrilos? Sí, señor. Sí, señor. Muy charlo. Y el ¿cómo era que se llamaba ese otro jueguito que también era muy bacano, que era como un Aladino que pasaba todo ese tipo de obstáculos? ¿Cómo era que se llamaba? No era Mario Bros. No. Mario Bros era una nota también jugarlo. Y el Pac-Man. Y el Come Galletas. Era muy bacano. Pero el recuerdo que a mí nunca, pero seguro que nunca se me va a olvidar, es cuando el Niño Dios me trajo ese Nintendo. ¿Eso era un Nintendo o un Atari? Yo creo que era un Atari. Sí. Y una vez que el Niño Dios, yo no sé qué fue lo que a mí me trajo, y a un primito mío le trajo una bicicleta. Uh-huh. Esa historia es muy triste, muchacho. A mí me dio una tristeza eso. Porque imagínate que salimos en una ciclovía. Uh-huh. Y entonces yo le decía al primito mío que yo quería solterita. Sí. ¿Sí o no? Sí. Y entonces imagínese, Juli, que salimos a montar en la bicicleta y un muchacho por allá se nos acercó y nos dijo, si me da una vuelta, le regalo solterita. ¿Sí o no? Sí. Y se nos robó la bicicleta. Se la robó. Yo le dije a mi primito, hágale, préstesela para que comamos solterita. Porque estábamos antojados de una solterita. Le robó la bicicleta. Juli, cuando menos piensa, el hijo de madre por allá lejos con la bicicletica, la robó. Se la robó. Y era el que vendía las solteritas. Pues ahí eso se convirtió en un problema porque le metieron al de las solteritas. No, eso fue un chicharrón. Ay. Impresionante, pero esas son dos cosas de mi niñez que nunca se van a borrar. Marcaron. Sí, que me marcaron mucho. Ay, qué bonitas historias. Sí, otra cosa que podemos preguntar, Juli, es porque de pronto hubo niños y niñas que estaban castigados y el Niño Dios no les trajo. También. Ay, sí, qué pesar. Sí, puede ser. Un saludo muy especial para Germán Villa, que está en sintonía. Gracias. Germán, por estar siempre en sintonía, gracias por preferir a Veracruz Estéreo, y ya mañana le voy a contar todo, mañana hablamos bien de todas las historias. Buenas noches, me gustaría felicitarlos por regresarnos un pedacito de nuestra época y darle las gracias por hacernos regresar tan hermosos recuerdos. Mi saludo es para JJ en Estados Unidos y decirle que lo quiero mucho y lo extraño bastante, y dedicarle la canción. Una canción de Diana Rose que se llama Endless Love. Muchas gracias. Amor eterno. Uh-huh. Endless es con Love. El Richie. Ok, vamos a buscarla entonces para complacer a nuestros oyentes. Juli, ¿tienes más mensajitos por ahí? Sí, claro, por acá nos escribe Germán Villa. Dice: el recuerdo era estudiar para los parciales de Medicina Veterinaria, y oír a Felipe Arias, hoy presentador de Noticias RCN en Manizales a Veracruz Estéreo. Sí, ese fue, él fue el locutor de Veracruz Estéreo en Manizales, Veracruz Internacional en Manizales. Ay, yo no sabía. Esa historia nos la contó Mauricio Pérez. Mauricio. Sí. Ah, vea pues, eso es lo que más recuerda Germán. Bueno, por acá nos escriben. Dice, no, este celular está súper llenísimo. Esos traídos fueron más engañosos que las vitaminas del Frutiño. Creo que el Frutiño no trae vitamina, Juli. Sin comentarios. No, no. Buenas noches, Juli. Juli Negro, Caro y Tavo, un fuerte abrazo. Siempre con la mejor, siempre con clásicos, siempre con Veracruz Estéreo. Tavo García desde Copacabana. Y por favor, para programar de la cantante británica Duffy, la canción Mercy. Muchas gracias. Listo. Buenas noches, Veracruz. Me encanta la iniciativa de las bicicletas para los niños. Felicitaciones por eso. El regalo que más recuerdo es un radio azul chiquitico de pilas, y ahí escuchaba Veracruz. Ahí me enamoré de los clásicos. Claudia de las Guayabitas. Clau, ella es Clau. Clau siempre está ahí sintonizada y es feliz diciendo y hablando a Carlos Alberto Ríos con sus Guayabitas. 9:31 minutos en Colombia. ¿Cómo se llama esta canción, Negro? Esa canción la hace Diana Rose y Lionel Richie y se llama Endless Love, Amor Eterno. 9:32. My There's only you in my life, the only thing that's right. My first love, you're every breath that I take, you're every step I make. And quédate con nosotros. El Negro Caro, Juli Juli y Gustavo Roldán presentan Música para Soñar Despiertos. Say you, say me. say it for always. That's the way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. I had a dream. I had an awesome dream. Playing games in the dark. And what they played was a masquerade. From behind the walls of doubt, a voice was crying out. Say you, say me. Say it for always. That's the way it should be. Naturally. As we go down life's lonesome highway, seems the hardest thing to do is to find a friend or two. That helping hand, someone who understands. Lost your way, you got someone there to say, I'll show you. Say you, say me. Say it for always. Oh, that's the way it should be. Truly. Don't you think you know the answer? Oh no. Well, the whole world's got you dancing. That's right, I'm telling you. Have you thought of leaving? Oh yes. Leaving who you are. You are a shining star. The way it should be. Say you, say me. Say it together. Naturally. Say it together. Naturally. Say you, say me. Con Lionel Richie. Me quiero enviar un saludo muy especial a Caliche de La Mancha Amarilla, que me acaba de escribir. Me dice: negro, soy fiel oyente, todas las noches los escucho. Y un saludo también para DJ J, que quiso compartir conmigo un videito, se lo mandó a Gustavo Roldán y me descrestó. Saludo para él. 9:40. Por acá nos escriben, Tavo, que era Príncipe de Persia, el juego del que usted hablaba ahorita. Que es el Príncipe de Persia. El Príncipe de Persia, ese. Andrés Toro desde La Ceja. Hey, Andrés, un abrazo. Qué bacanería, es que es una nota ese juego. El Príncipe de Persia. Y por acá otro oyente también dice que se montaba en un torito y pasaba. Negro, ¿sí se acuerda? Ay, no, sí. No lo recuerdo, Tavo. Y se montaba también en unos baloncitos, tenía que pasar unos baloncitos. Sí, a mí me gustaba. ¿Y era por no, ese era Circus. Ese era así. Circus era otro, sí. No, es que habían unos juegos. No, es que Tavo tuvo muchos jueguitos. Sí, yo sí tuve muchos jueguitos, sí. Gracias a Dios, sí. Dice Tavo, venga, ¿y qué ropa le trajo el niño Jesús? No, mi mamá esos pantalones rockeros, mi mamá. Mi mamá me ponía muchos, muchos overoles. Overoles. Overoles, sí. Muy bacano. Yo me lo imagino de overoles. Yo era mucho de forché, andaba mucho de forché. Sí. En mi etapa de niñez, me acuerdo, recuerdo. ¿Qué más? No, las camisitas que no faltaban. No le tocaron los pantalones de gabardina ni de terlete. Sí, sí. Pues que ¿cuáles son esos? Acordame. Son como de tela. ¿De chaliz? Sí, no. No, no, no. ¿Como de paño? Algo así. Sí, sí, a mí sí me tocaron. Sí. Dice por acá otro oyente, Tavo, el juego del Aladín era el príncipe de Persia, creo. O si era el de un barco. Bueno. Buenas noches, Tavo, Juli Juli. El negro, el mejor traído que recuerdo fue un combo de Wallman, de los amarillos. Tan bacano. Y un Nintendo. Ah, ese es todo Wallman. El mundo tenía. No, no, esos regalos eran. Es que hoy estamos recordando eso, es como esos regalos que el niño Dios traía, ¿sí o no, negrito? Sí, el Wallman amarillo era un Sony. Había un, sí, había el Sony y Aiwa. Aiwa también sí. Habían, sí. Por acá dice, a mí no se me olvidaba la tonka amarilla. Eso era lo último. Un carro, eso era lo una volqueta. Eso era lo último en Guaracha. Grande. Y después era la que tenía las llantas súper grandes. Y después unos tenis trop, unos trup. Qué épocas. También todos trompones. Saludos, Jorge Toro. Jorge, saludos, bacano, papá. Un abrazo. Bacano. Gracias por estar en sintonía. Bueno, vamos con más música. ¿Te acuerdas de la batalla naval? La batalla naval era un parchezote jugala. ¿Y sabes qué? El Monopolio. Y el juego principal en ese tiempo era Tío Rico. Juli, había un juego que se llamaba Hagámoslo Rico. No, es que algo de millonario. No, pero no era Quién Quiere Ser Millonario. Era algo que tenía que ver con el juego millonario, así se llamaba, que era con billeticos de 200, de 100, de 500. Que había un banco. Y de 200, sí, que era con un banco. Hágase rico. Hágase rico. Hágase rico. Ah, no. Es que hágalo rico. Y Juli está preguntando que cuál era el juego para jugar. Juli, claro. ¿Quieres que le haga rico, Juli? No, jugar rico. Que haga lo rico. Y Juli, yo quiero jugar. Yo les tengo esta información, muchachos. Escuchen esto. Escuchen esta información que es bien importante. Si abro el canal, suena. Finalizando el 2020, Veracruz Estéreo quiere llevar por todo Medellín la campaña. Donando una bicicleta para que un niño sea feliz. Te invitamos a que nos indiques dónde debemos recogerla. Comunícate al 310-506-0144 y cuéntanos si quieres hacernos una donación para que hagamos felices muchos niños. 310-506-0144. Los oyentes y Veracruz Estéreo Digital celebramos a los niños más necesitados su mejor Navidad. Oh, oh, oh. ¡Qué tan bonito ese comercial! Ay, me encanta ese comercial. Tavo, Juli. Hola. Una pregunta. Sí. ¿Qué día estuvimos los tres en la iglesia del Padre Wilmar con los regalos? ¿Qué día fue eso? Eso fue el 20... Como entre el 20 y el 22 de diciembre del año 2019. ¿No fue en noviembre? No, eso fue en diciembre. Eso fue un 20 de diciembre porque lo recuerdo que a los 3 o a los 4 días, doña Adriana, la que le ayuda al padre, iba a hacer la entrega de los regalos a todos los niños que iban a las novenas y fue tanto el apogeo que tuvimos ese día y lo que y convocamos nosotros a los niños que ellos decidieron los regalos que también tenían guardados para las novenas de una vez entregárselos a todos los niños que estaban en el evento con nosotros. Fue una locura. Fueron muchos regalos que dimos el año pasado. ¿Eso fue la movida o fue Veracruz? La movida. Fue con la movida. Con la movida el año pasado. Cuando éramos la movida. Estábamos como la movida todavía y este año con Veracruz. Vamos a entregar muchas bicicletas porque estoy seguro que vamos a entregar muchas bicicletas, muchas. Yo también estoy segura de eso. Y yo sé que ustedes que nos escuchan a esta hora allí en el extranjero, nuestros amigos oyentes que están en otros lugares del mundo, que siempre cada año hacen su labor de hacer una obra social, hacer una labor social, hacer una donación, este año háganla con Veracruz, que nosotros nos encargaremos de entregar esos regalos a esos niños que seguro con amor van a querer tener una bicicleta. 9:45 Extreme, esta canción se llama More Than Words. Esto es música para soñar despiertos. Say I love you is not the words I want to hear.

Ya son las 10 de la noche y 2 minutos. Era la agrupación Alpha Bill y Forever Young, por siempre joven en música, para soñar despierto, la música más especial a la hora correcta con Juli Tao Roldán. Así es, Negrito, seguimos en Música para Soñar Despiertos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, @VeracruzEstereoMedellín. @VeracruzEstereoMedellín. Muchachos, hay otra noticia. Así nos encuentran. Recuerden que ya tenemos la móvil. Ahorita tenemos algo que se llama En la Ruta con Veracruz. Vamos a estar recorriendo las calles de Medellín. Vamos a tener la posibilidad de ofrecerles a ustedes el servicio de nuestro móvil, que no solamente es cualquier móvil, es una camioneta forrada toda de Veracruz. Vamos a tener un gran sonido, los DJ de Veracruz, el Dumi de Veracruz, y vamos a estarles haciendo activaciones en su negocio, en su local, en su empresa, donde usted quiera tenernos, agéndese con nosotros. Y si quiere tener mayor información, pregunte en el 310-506-0144. Ahí le vamos a compartir nuestro brochure de esta ruta. Y también prepárense, los amigos transportadores, porque vamos a estar en las calles de Medellín compartiendo con ustedes un volante y enseñándoles a cómo van a escuchar a Veracruz Estéreo Digital, para que la puedan llevar completamente gratis en su celular. Bueno, Juli Negro Caro, seguimos con más oyentes con la pregunta de hoy. Hola, buenas noches. Diego desde Copacabana. Juli, yo también. Una grabadora Nintendo y la cicla y el uniforme del verde. Un saludo para todos. Gracias por esos buenos recuerdos. Me acuerdo que a los que no les traía el Niño Jesús era por perder el año. Y para que me pongan la canción La Isla Bonita, y muchas gracias. Ustedes son los mejores. La Isla Bonita. Buenas noches, un saludo para todos. Recuerdo he traído una vez, yo pedí un Transformer. Y sí, le trajo a Juli. Y a mí me trajo el Niño Dios un kit de marcadores, colores, témperas y cosas para pintar. Yo quedé muy aburrido y salí a mirar los amigos que les había traído, a ellos puros juguetes. Y vieron mi regalo y se pusieron a jugar con los colores que yo era muy de buenas. Al final, al ver que a ellos les gustó, ya no me cambiaba con ese traído. Una canción, muchachos. ¿Cómo es que es esta? Juli. Bueno. Coquito. Coquito aprendió. Dígala. A usted no le trajo nada. The Flame. Chip Trick. Eso, Juli. Bendiciones y feliz noche. Ay, tan bonita esa historia. Muy hermosa esa historia. Dice por acá, buenas noches, los videojuegos que están hablando, el mejor era Contra. Contra era una... ¿Cuál era ese? Era Rambo, era un mono que llegaban y... Pues un man que era de pelo mono, que peleaban y con unas... metralletas y todo eso, era Contra, sí, me acuerdo de Contra, también era un juego muy bacano. Muchachos, recordarles que mañana jueves vamos a tener nuestro programa en vivo y en directo a través de twitch.tv/veracruzestereo. Mañana vamos a estar en directo. Negro, no sé si usted mañana sí va a estar. Mañana voy a ir. Mañana jueves vamos a estar en vivo Jimmy Patiño, que es nuestro video DJ, Juli Negro Caro y Tavo Roldán. Vamos a transmitir música para soñar despiertos mañana jueves a través de Veracruz Estéreo Digital y a través de twitch.tv/veracruzestereo. Listo. Si ustedes quieren también tener información cómo descargar Twitch en su celular, necesitamos llegar a muchos seguidores para que sigamos creciendo mucho en nuestras redes sociales, y queremos recordarles a ustedes que la idea es que ustedes lleguen e ingresen a Twitch y se registren, que ustedes se registren y queden ahí como suscriptores de nuestro canal para que siga creciendo más y más todos los días, y usted lo comparta con todos sus amigos, sus familiares, sus allegados, con todas las personas que les gusta esta generación de Veracruz Estéreo y lo puedan disfrutar. Mañana a partir de las 9 de la noche en vivo y en directo por Veracruz Estéreo Digital y a través de twitch.tv/veracruzestereo vamos a estar con música para soñar despiertos. Qué bueno, Tao. No se lo pueden perder. Mañana a las 9 de la noche por twitch.tv estará el programa en vivo de Música para Soñar Despiertos. Juli, por aquí un oyente escribe y dices que La Estrelandia. Sí, sí. Ah, Juli, yo creo que lo más bacano era... Se llamaba Estralandia, el juego, el genio mecánico. Sí, que eran unas fichitas rojitas y blanquitas. La Estrelandia. Pero ¿sabes qué pensé yo? La Estrelandia. Pensé que era que íbamos a hablar de los estrenes, porque esa era otra cosa. Usted no veía la hora de que se amaneciera para bañarse y ponerse la ropa que... Sí, no, es que es en serio. Es que me hizo recordar ese nombre a eso. Dígase, ¿a usted no le pasó, negro? La ropa. El estreno. Usted, mejor dicho, usted se acostaba a dormir y usted no veía la hora de levantarse para ir a bañarse, a ponerse la nueva ropa. Yo me acuerdo, ¿sabe algo que también me marcó a mí, muchachos? Y yo sé que mucha gente lo va a recordar. ¿Se acuerdan en la época de los 90s que se pusieron de moda los tenis Lightyear? Los que eran que alumbraban, los de luces. Sí, claro, sí. Claro. ¿Se acuerdan? Eso era lo último en Guaracha, Juli. Uh-huh. Eso a todo el mundo le alumbraban los tenis. No, es que eso, qué historias tan bacanas. Y uno se veía, el que estaba mejor vestido. Sí. Ay, por eso le digo, y uno no veía la hora, es que brincar a uno, es que haceme brincar, que uno le decía a los amigos, que hazme brincar para que vea lo que me va a ver, mira lo que me estoy estrenando. No, eso era un parche. Súper bacano todo eso, Juli. Hola, a mí siempre me gustó tener el Atari, pero en los 90s, pues mis padres eran de muy pocos recursos y hasta que trabajé y me lo conseguí y todavía lo tengo como una reliquia. Ve, los voy a poner a escuchar este audio. Noches. Negro, buenas noches, mijo. ¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Bien o no? Un saludo para todos los oyentes de Veracruz. Mijo, regalos que yo recuerde, los carritos de siempre. Pero si hubo regalos que de pronto yo quería y anhelé, que nunca los pude tener, el Atari, lo que llamábamos el Nintendo. Sí. Uh-huh. O la cicla. La bicicleta. Por eso hoy vamos a cumplirle el sueño a muchos niños. Si usted quiere donarnos una bicicleta, si usted quiere hacer cualquier tipo de donación, 1,000 pesos, 500 pesos, 2,000 pesos, todo eso nos va a servir para sumar y podamos encontrar ese regalo, esa bicicleta, porque la idea es donarle una bicicleta a un niño en esta Navidad y hacerlo muy, pero muy feliz. 10:09 p.m. El turno es para... Aquí está la cantante Madonna y La Isla Bonita. Esto es música para soñar despiertos. La música más especial a la hora correcta. Como fue que se va. Last night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, I knew the song. A young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Bonita, and when the summer played, the sun would set so high. Siempre en Veracruz Estéreo. I won't do anything for love, but I won't do that. Ya son las 10 de la noche y 18 minutos. Estamos en Música para Soñar Despiertos, hablando de los traídos del niño Dios que nos tocó. Y de pronto, ¿cuál fue el traído que te marcó? ¿Qué recuerdas de los traídos del niño Dios? Muchas veces uno al niño Dios le pedía una cosita y el niño Dios le traía otra. Otra, sí, cierto. ¿Cierto? Sí. A mí me pasó casi en todos los traídos. ¿Qué te pasó, Juli? Que yo le pedía la Barbie más fina y me traía la mechuda esa que se le caía el pelo. Ay, yo le pedía la Barbie que era la sila de plástico, la de la que era toda fina, y no me traía una que se dañaba todo fácil. Ay, no. Juli, ¿vos recordás las muñecas repollo? ¿Cuáles son las muñecas repollo? Esas que eran todas gorditas, como unas repollitas, todas bonitas. Sí, el niño Dios una vez me trajo una que eran así todas gorditas, gorditas y todas peludas. Ay, sí, ese traído también lo recuerdo mucho. Yo quería tanto esa muñeca, que se haría esa muñeca. Ay, no. Una vez hubo una equivocación y a James Uribe, ese niño Dios le trajo una Barbie. Ay, un saludo muy especial. El niño Jesús se equivocó. Le trajo una Barbie. Descarado. Y el caballo de la Barbie todo se lo trajo. María de Negro, qué pecado de James. Un saludo muy especial a mi primo Rubén, que está recuperándose. Ay, primito. Qué miedo las motos. Mucho cuidado. Mejor venda esa moto, primo. Ese es mi mejor consejo que te puedo dar. Un saludo bien especial para ti y espero te recuperes muy pronto. Dice, estás hablando de tu primo Rubén del Gordito. Sí. Un abrazo para Rubén, hombre. Que se recupere pronto y que ya no ande más en moto. Eso no le conviene. No le conviene. El traído que recuerdo fue la patineta. No me la dieron, pero era detrás de los amigos para que me la prestaran. Saludos desde Risaralda, Caldas, Germán Cuervo. Por favor, la canción Runaway Train. Y un saludo para L en Manizales. Runaway Train. Sí. Tabo, Runaway Machado Train. Machado dice que hay dos tipos de motociclistas. Sí. El que se cayó y el que se va a caer. ¿Cómo así? Sí. Cojala. Negro, me explica. Explícale lo que dice Machado. No, explícaselo vos. Juli, hay dos tipos de motociclistas. Uh-huh. El que se cayó y el que se va a caer. Bueno. Cuando veas a Machado, le preguntas. Dao, cuente. No, Juli, yo también estoy en las mismas. Sí. Negro, estamos en las mismas. Buenas noches, un saludo muy especial para todos. Los traídos que más recuerdo, los famosos patines marca Chicago y la bicicleta Monareta. Super regalos y salíamos todos los de la cuadra a disfrutar nuestros regalos el 25 de diciembre. Recordar es vivir. Por favor, una canción de los Guns N' Roses que se llama Don't Cry. Listo. Sí, no llores. Sí, por acá también nos dicen que los patines de Chicago, ¿cuáles eran esos? ¿Cuáles eran los patines de Chicago? No eran los que traían unas estrellitas. Yo creo que eran esos. Yo creo que eran esos los patines de Chicago. Bueno, esa y muchas cosas más ustedes pueden seguir compartiendo con nosotros. Nuestra línea para que siempre estén en contacto con Veracruz Estéreo, 322-268-1212. 322-268-1212. Esa es la línea principal para que ustedes se comuniquen con Veracruz. Igual nos pueden escribir a través de la página web www.veracruzestereo.com, a través de nuestras redes sociales @veracruzestereomedellin. Continuamos con más música. Esta es la que dice Lady. Es esa. Esa es con Lady. Kenny Rogers. Sí. Dama, Lady, 10:22. Lady, I'm your knight in shining armor, and I love you. You have made me what I am, and I am yours. My love, there's so many ways I want to say

Don't Cry Guns N' Roses. Esta es música para soñar despiertos a través de Veracruz. Bueno, seguimos en música para soñar despiertos con la pregunta del día, de la noche. Los traídos. El traído que recuerdo, por acá nos escriben en negrito, el traído que recuerdo es una bicicleta roja en el barrio de Las Brisas. A los dos días me la robaron. Una monareta. Se la robaron al primo Fabián. Pesaron. No, es que bueno, definitivamente. Arranco y diga, dice por acá. Hola, mi Juli Juli, Tavo Negrito, un saludo muy especial para ustedes y para mi querido grupo de WhatsApp. El traído que más recuerdo fue un Viewmaster, un muñeco que se llamaba Angelino y un platillo chino y un canguro con el que me reventé la boca, me tumbé un diente, pero mueca y todo, era feliz montándome en él. Feliz noche, no olviden que los quiero hasta el infinito y más allá. Qué bonito. Ay, tan linda. Soy Glory. Glory, que está en sintonía. Un saludo Glory. Para Glory. Glory, nosotros también te queremos mucho. Llega la mamá a colocar la gloria del amor. Glory of Law. Bueno. Hola, muchachos. Saludos desde La Ceja. Veracruz me trae los mejores recuerdos. Excelente toda la programación. Freddy Estrada, que está en sintonía. Hola, Freddy. Bueno, ya tenemos las 10:32. Dice por acá, buenas noches, trasnochadores. Mi mejor regalo fue a mis 7 años, que fue un busito de Playboy. Ajá, el del conejito. Gracias por su buena compañía. Por favor, quisiera escuchar una canción de Poison. Claro que sí. Tabito, ¿cuál es? ¿Cuál de Poison? Every Rose. No. ¿Cuál será? Ya lo voy a mostrar. La canción se llama Something to Live It. To live in. Something to be living in. Ajá. Eso, negrito. Something to be living in. Esa. Ajá. Esa misma. Esa es la que nos solicitaron. Negro. Listo. Mijo. Juli, ya mandaban la foto de los patines Chicago. Esos no eran de estrellitas. Ay, ¿Cuáles eran? Unos que eran azules con tres rayitas, una roja, una blanca y una amarilla. Y atrás tenían el nombre Chicago. Así marcado. No lo recuerdo. Chicago. Perdiera, saludos a Harry. Reenviar. Pero ya los mandí, era negro caro. A ver, yo los veo. Uli. Negro Hola. Caro. ¿Nunca te trajo el niño Dios algo que te hubiera que ver con el grupo Menudo? No. Y Juli, Juli. No, negrito. Listo, ahí les mandé. Ni las boticas. Ahí les mandé los patines. Discos, ahí les mandé los patines. No, negro, no. De esas cositas no. Miren a ver si lo recuerdan. Sí, ya los estoy viendo. Ah, tan bacanos esos patines. Pero no, a mí no me tocaron esos patines. Ah, esos patines, una nota. Yo estaba muy... Sí, lo recuerdo. Sí, claro, yo sí me acuerdo de ellos. Ah, no, entonces... Tavo, ve. A mí no me tocaron. Mira la foto que vos mandaste de los patines. Mira que atrás hay como una cosita roja. Sí, eso se llama View. Esa es una... Es una con un disquito que... Sí. Esa que volteaba. Esa se llama... Espera, ya te voy a decir el nombre de esa. Esa es la que se llama la Viewmaster. Esa es. Venía con un disquito. Pero eso es viejo, ¿cierto? Uf, eso es más viejo. Eso uno miraba por ahí, iba volteando el disquito. Ajá. Y veía cosas tan bacanas. Súper chévere, sí. Súper, súper bacano ese recuerdo. Buenas noches, saludos desde el Carmen de Viboral. Mi nombre es Jair. El traído que más recuerdo es una bicicleta cross contrapedal. Ah, claro, que uno frenaba. El contrapedal era una nota también. Esa bicicleta no la volvieron a ver. Sino que uno le daba pedal para atrás y era el freno. El freno. Negro. Entonces uno frenaba en seco, que para que la se fuera rebalada. Negro, si algún día hizo un carro de rodillos. Claro, total. ¿Y por dónde te tirabas con él? Y patineta. ¿Hizo patineta? Claro, de rodillos. Ya son las 10 de la noche y 35 minutos. El programa de hoy espectacular. Los traídos del Niño Dios. Y aquí está Cindy Loper y invitada a Música para Soñar Despiertos. ¿Cómo se llama esa canción, Tavo? Esa canción se llama True Colors. Colores verdaderos. But I see your true colors.

sleeping on a cold dark street, like bodies in an old bone grave. Underneath the broken old neon sign, used to read Jesus sings. Esa canción tan bonita de Poison, Something to Believe In, alguien en quien creer, o algo en quien creer. Ya son las 10 de la noche y 44 minutos. Estamos casi que llegando al final de Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta, acompañándolos Gustavo Roldán, Juli Juli, Juan Caro Ángel. ¿Sabes qué recuerdo yo, Tau y Juli? Sí. De los traídos. ¿Qué recuerdas, Negrito? ¿Los qué? ¿Ustedes recuerdan? Espérate un momentico, que es que aquí hay un enredo. ¿Ustedes recuerdan que uno siempre uno no se fijaba en tenis de marca ni en blue jeans de marca? No. Sino en los jueguitos. Sí. Como dijo Tau ahora. Pero había un juego muy especial. En la época mía se llamaba el telebolito. A ustedes no les tocó. Telebolito, y era, no, Negrito, yo, ese sí no. Sí, a Juli, yo me atrevo a decir que ese fue el primer juego que salió. Y imagínense que eso era tan viejo que eso funcionaba en los televisores a blanco y negro. Y era una, un puntico. Haga de cuenta como uno agarra raquetas. Y eso era pip. Y pasado de un lado al otro. Si de pronto algún oyente que recuerde el telebolito, para que le escriba a Juli Juli y le explique cómo era el telebolito. Eso fue lo primero que llegó. Ay, no, bueno, de todas maneras, qué rico que los oyentes nos contaran si recuerdan ese juego, Negro. Yo no lo recuerdo. Bueno, tenemos oyentes. Hola, buenas noches. Hey, Negro Caro, muy buenas noches. Juli Juli, Tau Roldán. Recuerdo cuando niño que eso era muy tedioso y lo mandaban a acostar a uno antes de las 12 de la noche para poder que el niño Jesús llegara, supuestamente pusiera el regalo debajo de la almohada, y uno pidiendo una bicicleta o un carrito de esos a control remoto, y le salían a uno con el carrito ese que daba vueltas de la policía, que no daba sino giros y giros y giros, y andaba un momentico, se chocaba, y giros y giros y giros. Y ese era el regalo que le daban a uno, Negro. Se veía uno tumbado. Ay, sí, es que ¿a cuántos no nos pasó que le pedíamos al niño Dios una cosa y nos traía otra? Y llegaba otra, ¿sí o no? Sí, o no llegaban regalos ni nada de eso, sino ropa y zapatos. Sí. Y uno, ¿qué le trajo al niño Dios? Uno todo orgulloso, no, es que yo no le pedí nada, yo le pedí nada más ropa y zapatos. Ay, Juli, lo que pasa es que en ese tiempo era muy difícil, porque es que por lo general las mamás o los papás fueron de esos que no tenían televisor. ¿Cierto? Sí. Y que trajeron 8, 9, 10, 12, 14 hijos al mundo. Uh-huh. Entonces darle regalo a 14 o a 12 era muy difícil. Y eso que en ese tiempo pues les daban a muchos, pues a todos los 14 habían papás tan berracos que lo hacían. Pero muy duro. Muy teso, sí. Muy teso. Por acá nos escriben: mi madrecita era muy humilde y no tenía dinero para comprar juguetes. Alguna vez le regalaron varios carros de juguete para mi hermano y pues ese fue mi regalo por defecto. Yo era la hermanita menor. Qué rico hacer un censo y donatón a familias humildes y entregarle regalos apropiados para cada niño. Sí, eso es lo que vamos a tratar de hacer este año con la donatón que vamos a hacer de bicicletas. Porque ¿cuántos niños no sueñan tener una bicicleta? El sueño de muchos niños es ese. O un triciclo. O un triciclo, correcto. Bueno, nuestra línea para que ustedes donen es el 310-506-0144. Ahí les vamos a entregar toda la información. Cualquier duda que usted tenga también. Y ayudarnos para que hagamos felices a muchos niños también nos va a llenar a nosotros de mucha satisfacción y de mucha alegría. Simplemente comuníquese al 310-506-0144. 10 de la noche, 48 minutos. Espérame, Todito, termino de leer este mensajito. Ah, bueno. A mí ni ropa me traían y yo siendo niña heredaba la ropa de mi hermano mayor. Ay, no, tan hermoso. Eso sí es muy bonito. Tavo, vení. ¿Escuchaste audio? Escúchalo. Yo recuerdo el teléfono. Espérate, Iberés. Espérate, yo... Gustavo y Juli, claro. Hola. Yo recuerdo el telebolito, era blanco y negro como lo acabas de describir. Era un palito vertical, dos palitos verticales en el izquierdo y en el lado derecho de la pantalla, y una bolita, era como jugar tenis. Y no podíamos dejar que la bolita se pasara, sino que rebotara en cada palito y sonaba así. Como lo acabas de decir, el telebolito. Muy, muy chévere. Incluso... cuando estaba yo niño, ahí en la 70 que existía Brinquitos, y en Brinquitos estaban los juegos de videos, y dentro de esos juegos de videos podía uno jugar el telebolito. Abrazo y feliz noche para los oyentes. Ah, un abrazo. Diego Ramírez. Diego. Un abrazo para Diego Ramírez, hombre. Dieguito. Compañero. Qué bacano. ¿Vos no te acordás de Brincos? De Brinquitos, sí. De Brinquitos, sí. Ahí en la 70. Ahí en toda la 70 al frente de Mimos. ¿Y Hardis? No, de ese no. No le tocó. Bueno, y el saludo entonces, que estábamos saludando a nuestro compañero Diego Ramírez, un abrazo muy especial para él. Nos está escuchando. Hombre, se notan los años que tienen los compañeros de Veracruz Estéreo, Juli Juli. Vicky también recuerda algo, pero Vicky ya debe estar dormida. Sí. No, Vicky no recuerda sino las bicicletas, los patines, es así. Yo creo que recuerda todo eso. Ah, yo recuerdo que David Parra tenía una bicicleta, una monareta. Y la tenía sin Galápago, y él era feliz montando ahí. Ay, María. Por... Ay, Dios mío, el negro y sin el Galápago. Ya son las 10 de la noche y 50 minutos, y aquí está Cinderella y Don't Know What She Got Till It's Gone. No sabe lo que tienes hasta que lo pierdes. Honey, tenemos las 10:56 ya de la noche. Definitivamente ya se nos acabó este programa. Vamos a leer un poquitico de mensajitos, tratar de que no se quede ninguno. Dice, buenas noches, les envío el enlace de este juego. Su nombre real es Punt. Un saludo, Juan Manuel, desde Girardota. Bueno, por acá nos escribe otro oyente. Hola, ¿me pueden colaborar con la canción Always de Bon Jovi? Por favor, a ver si calentamos este hospital que está helado. Ahí entonces tiene la canción. Por acá nos escriben. Buenas noches, Juli, Juli, Negro y Tavo. Claro que me acuerdo del telebolito. Ese era el parche de subir a Medellín a jugar con los primos, con el primo Carlos Serna. Lindo recuerdo, saludos desde Pereira, Mauricio, fiel escucha. Me acuerdo de Carlos Serna, era el duro para jugar telebolito en casa. Lindos recuerdos. Por acá me escribe John Taylor desde Houston, Texas. Negro, oiga, lo que él dice es verdad. El telebolito fue el primer juego de Atari o de video en el mundo. Fue el primero que se creó antes de cualquier juego. Eso fue en 1976, imagínate. Fue el primero. Ayer. Por eso, a usted no les tocó. Con razón, yo no me acuerdo. Sí. Buenas noches. Un saludo para el padre Wilmar. Ahí te llegó, Tavo. Sí, un saludo muy especial para el padre Wilmar. Buenas noches, por favor, necesito el número para regalar una bicicleta que escuché esta mañana en el programa Despiértese con Veracruz. Claro que sí, ya te voy a escribir el número. Muchísimas gracias, Dios te bendiga. 310-506-0144, Juli Juli, para que los oyentes sepan cuál es la línea. 10:57, buenas noches, padre. Hola. Padre, buenas noches. Hola, Juli Juli, Tabito, Negro Caro, un abrazo grande, una bendición muy especial. Tal vez pensar nosotros a esta edad, los que fuimos los enamorados de los clásicos del ayer y que hoy actualizamos con ustedes, los que tenemos una historia y una memoria, cómo no recordar nuestro traído, cómo no recordar con ese anhelo con el que esperábamos que llegara el niño Jesús. Pero los tiempos han cambiado. Tal vez hoy la generación actual es la que espera un regalo. Nosotros, ya un poco mayores, anhelamos vida, salud. Pediremos y pedimos eso al niño Jesús. No está de más el detalle, que hace parte de todo el entorno de nuestras familias paisas y que desde este entorno paisa lo hemos sacado también para el mundo entero. Esperar el traído, también lo anhelamos de grandes. Qué lindo cuando aparece el detalle, el abrazo, cuando esa mamá ya mayor te dice, aquí está tu traído. Yo creo que seguimos celebrando estas lindas tradiciones en memoria de los que aún están, más aún de los que ya se fueron. Aquel papá y mamá que ya partieron al encuentro con Dios y que un día se unieron a esa inocencia divina para decirnos, este es tu traído de niño Dios. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, un abrazo, feliz noche. Gracias, feliz Padre. Feliz noche, Padre. Qué bonito. Gracias por el aporte, qué bonito, sí. Siempre el Padre cuando comparte con nosotros tantas cosas. Un abrazo muy especial para él. Y gracias por estar en sintonía. Que el Señor lo bendiga y lo acompañe siempre. Igual que a todos ustedes, los oyentes de Veracruz Estéreo, acaban de recibir la bendición del Padre Wilmar, que siempre está con nosotros, que siempre nos acompaña. Que Dios también manda decirles a todos que no pierdan la fe. Hay que conservar las esperanzas. Hay que tratar de tener dentro de nuestra mente que si se puede, que hay que perseverar, porque el que persevera alcanza. Esa es la frase más célebre que existe en el mundo. El que persevera alcanza. Y cuando tú te propones hacer las cosas, seguro que lo vas a lograr. Gracias te doy, Dios Padre, por permitirme esta noche acompañar a los mejores oyentes. Gracias te doy a ti, Dios Padre, porque no me has dado todo lo que te he pedido, pero de lo que he necesitado no me ha hecho falta absolutamente nada. Y quiero que nos cubras a todos con tu sangre preciosa y nos hagas invisibles ante los ojos de los enemigos. Cuídense mucho este resto de madrugada, aquellos que van a estar en la calle, aquellos que van a estar laborando, aquellos que se disponen a dormir o aquellos que están en otros países y que ya los horarios están muy avanzados, que mientras aquí anochece, por allá amanece. Quiero recordarles también y darle las gracias por siempre estar sintonizados con Veracruz Estéreo, que aquí tenemos 24 horas de clásicos, 7 días a la semana, y que pues estamos todo el equipo de trabajo de Veracruz Estéreo trabajando para seguir adelante y más firmes que nunca. Pronto estaremos dándoles una muy buena noticia, porque el único que sabe dónde vamos a estar, en qué momento vamos a llegar, es Dios. No es lo que nosotros queramos, sino lo que Él quiera para nuestras vidas. Resto de feliz noche para todos. Cuídense mucho, Negro y Juli Juli. Los adoro con todo mi corazón, igual que a ustedes, mis oyentes. Los amo y gracias por creer en este gran proyecto. Abrazo para todos. Felicidades en esta madrugada. Felicidades también para ti, Tabito. Gracias por compartir con nosotros este programa, esas lindas palabras. Dios te bendiga. Para todos los oyentes, besos, abrazos, cuídense mucho y recuerden que Veracruz los ama. Ya son las 11 de la noche y un minuto, y así llegamos al final de Música para Soñar Despierto, la música más especial a la hora correcta. No es nada más por hoy. O mañana jueves los esperamos en otra edición de Música para Soñar Despiertos. Por su atención, muchas gracias, feliz noche y hasta pronto. Negro, vení, antes de irme, leo un mensajito que se nos quedó por acá. Dale. Lo que dicen del telebolito es un juego de la consola 2600. A mí me tocó, pero era una consola muy vieja. En mi tiempo la consola de moda era el Game Boy. Y esa fue la que pedí de traído, pero lo que me trajo el niño Dios fue un Atari, lo cual no fue de mi agrado. Pero qué más da, al menos nos trajo algo. Saludos, feliz noche desde Guatapé. Oyentes que están sintonizados con nosotros en Música para Soñar. Y un saludo también muy especial para la gente en Valledupar, César. Chao, chao. Yo creo que ya Tavo tiene la duda y va a conseguir un telebolito. Sí, señor. Voy a ver si me pongo a jugar con Diego Ramírez y con el Negro Caro. Un abrazo para todos. 11-2 minutos. Chao, chao. Y aquí está Bon Jovi y Always, siempre, chao.